Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. Y así es integrada por un equipo de ayuda comercial internacional formado por comerciantes con el interés de ayudar a otros. Y viene realizando un tipo de actividades diversas, entre ellas algunas conferencias. Y queremos saber por qué se crea así como nace, quiénes son, quiénes la conforman y cuáles son sus objetivos principales. Para hablar de este tema estamos en comunicación con Fabián Javier. ¿Cómo te va, Fabián? Buenos días, Jorge. Muy bien. La verdad que muy bien. Muy buenos días a toda la audiencia. Contale a los oyentes quién eres. Bueno, nosotros en particular somos una familia compuesta en mi casa en la cual somos todos comerciantes y empresarios. Entonces la idea es, con este grupo de ASI que fue comenzando el año pasado, en septiembre, a fines de septiembre hicimos nuestras primeras reuniones allí en el Hotel Romimar. ¿Qué significa EASI? EASI es Equipo de Ayuda Comercial Internacional. ¿Qué es lo que nosotros logramos realizar? Es formar equipos en la cual las personas vienen por primera vez, los comerciantes, invitados por otros comerciantes, por otros profesionales, y allí en esas reuniones que hacemos mensualmente logramos compartir experiencias de vida, ¿no? Unos tienen ciertas dificultades económicas, familiares, bueno, de todas las índoles que nos podamos imaginar, porque uno que es comerciante, uno que está en los negocios, tiene muchísimas dificultades, ¿no? Ya pagar los impuestos, bueno, ni hablar todo lo otro, con empleados, el desarrollo de hacer el crecimiento de una empresa. Y bueno, entonces en esas reuniones lo que hacemos es ir invitando comerciantes, profesionales, amigos del diario vivir, y compartimos experiencias en la cual, ¿cómo saliste vos de esa situación de económica? ¿Cómo saliste de esa situación de enfermedad o de esas situaciones adversas en tu vida? Y bueno, eso es lo que hacemos en las reuniones. Fundada aquí en Maldonado en septiembre, como decía, del año pasado, con el fin de, obviamente, de poder ampliarnos en todo el país. Pero primeramente estamos fortaleciéndonos acá y vemos la necesidad. Nosotros como comerciantes, nosotros somos importadores, ¿no? Y salimos a los comercios y vemos la angustia diaria del comerciante, que los números no dan, que las ventas no llegan, los problemas que se generan día a día, ¿no? Entonces digo, eso es lo que nos lleva a poder ayudar, a poder entregar del conocimiento que nosotros tenemos. En 20 y pico de años tuvimos 7 empresas diferentes. ¿Y por qué tuvimos 7 empresas diferentes en Uruguay? Porque obviamente hay que estar cambiando, a veces por el tema económico, por los problemas financieros, o por las temporadas, y bueno, y eso nos llevó a tener experiencia. Y esa experiencia es la que hoy nosotros como familia entregamos nuestras hijas. Tengo 2 hijas, Milagro y Luciana, comparte con los hijos de los comerciantes, de los empresarios, experiencias de ella, con su nuevo emprendimiento de su empresa. Y es un poco eso lo que hacemos. Y decimos internacional porque tenemos otros países que conocemos, amigos que le hemos transmitido, y bueno, obviamente que estaremos viajando en Argentina y a Brasil y a Paraguay en breve, contando también lo que estamos haciendo acá en Uruguay. Fabián, contame cuántas personas se integran. En este momento de que comenzamos de septiembre hasta ahora, estamos hablando que somos un grupo de 10, 12 personas, ¿no? 10, 12 familias, sí, que integran, ¿no? Uh-huh. Y bueno, es bastante para el comienzo, porque cuando comenzamos nosotros, nuestra familia y algunos más, y se siguen sumando. Y bueno, la idea que se generó en el grupo que estamos trabajando es de traer a este amigo, para Jorge Papatián, para hacer la charla, para que otras personas puedan entrar en ese tema que se va a hablar y también conocer EASI. En lo que hacemos, ahí vamos a hacer una presentación de cuál es nuestra visión, misión, nuestros objetivos, nuestros propósitos. Y bueno, ya vamos a hablar de la charla, pero me gustaría saber si de septiembre acá también han hecho algún tipo de reuniones colectivas, como por ejemplo lo que van a realizar ahora en los próximos días. No, Lo único que hemos hecho es formar un equipo, uh-huh. es lograr conocernos entre nosotros desde septiembre acá, ver las necesidades y ayudar a aquellos que han venido con diferentes situaciones. Entonces, nosotros tenemos experiencia en nuestra vida propia, basta de yo qué sé, en un momento muy económicamente fuerte de mi vida, mi señora se enfermó de cáncer terminal. Y no había forma de que la ciencia me la podía salvar. Y bueno, un odontólogo amigo me compartió su experiencia de vida, me dice, Fabián, mirá, por acá es el camino, acá tenés que buscarle la vuelta, y bueno, podemos decir que pudimos tener la salida clara, y bueno, hoy tenemos a mi esposa junto con nosotros después de 23 años de haber pasado ese momento. Y yo ahí en ese momento estuve en depresión. En ese momento, cuando te dicen que se te va a morir tu esposa, la persona que más querés, con una hija con un año y medio, se te cae todo, se te desmorona todo, y bueno. Y de ahí en adelante nosotros empezamos a entender el propósito de nuestra vida y a confiar plenamente que hay salida para todo. ¿Esto es consecuencia de la pandemia? No, yo creo firmemente. Te pregunto, si la pandemia no hubiese existido, ¿estábamos hablando de este tema, por ejemplo? Sí. Sí, porque yo te estoy hablando que hace 23 años atrás estuve en depresión. Entonces la depresión viene desde hace muchísimos años. Bien. No pensé que la experiencia que estabas contando era una experiencia reciente, por eso un poco me confundía la situación. No. Contame un poquito ahora detalles de esta actividad que están organizando bajo el título Depresión Postpandemia. Esta actividad la estamos realizando aquí en el Hotel Agua, allí en Veragosa Sierra, el día viernes 29. Vamos a hacer dos reuniones, dos charlas, porque obviamente la sala es pequeña, los lugares son limitados, y bueno, ahí se va a desarrollar sobre depresión pospandemia. Va a desarrollar este amigo Jorge Papatian, que es psicólogo, sesólogo, es una persona que realmente la conocemos hace muchos años, y nos pareció bien para traerla para aquí, para Maldonado. Y bueno, si es que tiene tanta trascendencia que está viniendo gente de hasta de Bella Unión a participar a esta reunión, ¿no? Entonces eso es lo que nos motiva a hacer este tipo de reuniones. Entonces va a ser el día viernes 29, a las 18 horas va a ser la primera charla, y después a las 20:30 va a ser la segunda charla. ¿Para participar se tienen que inscribir con anticipación, por ejemplo? Sí, se tienen que escribir por los lugares, y la idea es que no tiene un costo monetario, más que estamos recaudando para el equipo de Operación Más, que es un equipo de obra social aquí en Maldonado, 10 kilos de alimento no perecedero por persona. Uh-huh. ¿Y qué tienen que hacer? ¿A dónde se tienen que comunicar? Se tienen que comunicar al 099 624553. Reiterame, por favor. 099 624553. Sí. Y ahí se pueden estar anotando. Bien, ¿cuántos lugares son entre las dos charlas? 100 lugares. Ah, bien. Bueno, es una y ya tenemos cantidad. ya tenemos un número bastante acercado, por lo menos ya una sala ya la tenemos completa, así que, pero bueno, hay lugares todavía. Bien, Fabián, más allá de esta charla puntual de ahora del 29, ¿qué otros planes tienen de futuro? Tenemos varios planes, queremos cada 60 días hacer una conferencia de esta índole, no solamente hablando sobre depresión, sino hablando sobre cómo emprender negocios, cómo llevar una empresa adelante, cuáles son los factores, los riesgos de tener una empresa, y bueno, hablarle a los jóvenes, ayudar a los jóvenes a emprender, y van a ser todas de la misma característica, ¿no? Con una parte social, y no van a tener costo. ¿Ustedes? Queremos cambiar la realidad de mucha gente que hoy quiere emprender algo, no lo sabe, o no saben ni importar de China o de importar de algún lado. Quiero importar algo. Bueno, nosotros tenemos el conocimiento y queremos ayudar a eso, a que puedan lanzarse y arriesgarse a cosas nuevas, ¿no? Bien, ¿ustedes tienen alguna participación en redes sociales? ¿Tienen algún Facebook? ¿Tienen algo en Instagram? ¿Algún lugar donde la gente pueda ingresar de repente e interactuar con ustedes? Estamos armando todo eso. Uh-huh. Justo queríamos hacer esta primera conferencia y ya estamos trabajando en la red para poner todo lo que es Facebook, Instagram, una página. Estamos trabajando en todo eso. Bien. Pero igual, de todas formas, allí van a tener información para quedar en contacto con nosotros en el día de la reunión. Bien, quiero agradecerte esta charla, desearte éxitos en la realización de la conferencia que se va a estar registrando este 29 de abril, y estamos a las órdenes para seguir difundiendo todo lo que tiene que ver con la posibilidad de juntar a nuestro empresariado y que todo se favorezca. Muchísimas gracias, Jorge. Le doy gracias también a Karina Olivera, uh-huh, y a Frecuencia Abierta, y bueno, mismo a la Radio Aspen, por esta oportunidad, porque ustedes están siendo parte también y ayudándonos a que esto se conozca. Y bueno, esto es fernandino, así que arranca desde acá, y bueno, que si Dios quiere que podamos ir por otro lugar y decir que arrancamos obviamente acá, ¿no? Muy bien, así que, muy bien. Así que muchas gracias. Gracias, Fabián, que pases bien, hasta pronto. Que pasen bien, chao, chao. La conversación era con Fabián Javier, vocero de EASI, Equipo de Ayuda Comercial Internacional, formado por comerciantes con el interés de apoyar a otros, y que están invitando a la charla bajo el título Depresión Post-Pandemia, a cargo del doctor Jorge Papatian. La actividad está prevista para este 29 de abril en el Hotel Agua. Quienes quieran participar tienen que llamar al 099-6245-53. Lo escuchaste en Frecuencia Abierta.